Mosquita no te coma, mosquita no te coma, cuenta yo no le doy a nadie, primita de tu persona, válgame Dios compañera, primita de tu persona. Ay de la morería, Juanola le puso el cura. Guanola pasaba vía, Guanola le puso el cura, Guanola pasaba vía. ¡Hala, Paco Ramón! Al verte las flores llora cuando entra en tu jardín. Porque las flores quisieras tú y te pareces a ti. Retírate que la gente no conozca nuestro amor. Contra más lejos está el santo, más cerca la devoción. Y el día que tú naciste, nacieron tú y todas las flores de la pila del bautismo.